Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la movilización que se va a realizar hoy contra los tarifazos. La segunda marcha de antorchas es en Rosario y para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Juan Milito, representante de los almaceneros de la ciudad. Hola Juan, Pepe Frutos desde Farco. Hola Pepe. Sí, tal cual decís vos, nosotros en el marco de un plan de lucha nacional contra los tarifazos, lanzado por la 2CTA y el Frente Sindical de que está Pablo Moyano y otras organizaciones. Bueno, la segunda jornada se propuso Rosario por la magnitud y también la capacidad que tenemos nosotros de la multisectorial contra los tarifazos y bueno, después va a seguir en Córdoba, en Mendoza, en Bariloche, todos los jueves en distintos lugares del país. Y esto, como la sociedad pretendía, los sindicatos se pusieron a las órdenes en el sentido de pelear contra los tarifazos, dejando de lado algunas reivindicaciones justas y precisas como las de cada una de sus organizaciones para pelear con el tema de los tarifazos. Entonces creemos que es momento propicio para que los ciudadanos a pie, los rosarinos en este caso, salgamos a la calle a transformar esa bronca que se tiene y canalizarla por una gran movida, de una gran marcha hoy en las calles y generar con esto, por lo menos, que el gobierno reflexione para que cambie el rumbo de estas tarifas impagables, ¿no?, que estamos soportando los argentinos. Juan, muchos sectores representados en la convocatoria a esta movilización, ¿verdad? Sí, como decías vos, nosotros almaceneros, autoservicistas de barrio que estamos padeciendo esto, APYME, representación de las pymes locales, bueno, las organizaciones sindicales que la verdad que se han sumado todas de distintos sectores, no solo del CTA y del Frente Sindical, sino acá desde los municipales, UOM, Mata, Aceiteros, y bueno, todas las organizaciones sociales de la ciudad de Rosario, San Lorenzo, van a estar mañana marchando, y lo que nosotros pretendemos que sea una marcha pacífica y que dé lugar al ciudadano este de a pie que no se moviliza normalmente a que salga a la calle y se exprese de esta forma en una discusión que no es ni partidaria, ni pretende llevar agua para los molinos de nadie, sino, como te decía, hacer reflexionar un gobierno que a todas luces realmente está en la vereda enfrente de la mayoría de los argentinos, y estamos convocando también a los jubilados en su conjunto, porque son desvalidos en esta situación, son de los que más están padeciendo los tarifazos, porque no tienen, la verdad, que forma de defenderse de esto, y bueno, también vamos a estar en la calle. La movida es, hoy es una marcha que va a haber una bandera que va a decir no a los tarifazos, no al tarifazo Rosario, y detrás van a ir la bandera de la multisectorial contra los tarifazos, y convocando a los ciudadanos de a pie, después van a ir las organizaciones sindicales, sociales, y por último los partidos políticos. Esto es en marco de que hay un espacio importante para que la ciudadanía se exprese, ¿no? Juan, como dirigente del sector del comercio, ¿cómo es la situación en Rosario, una ciudad a la que siempre se mira para tomar el pulso de lo que pasa en el país? Sí, bueno, la situación, de más está decir lo difícil, ¿no? Hoy expresábamos el nivel de inflación en alimentos, limpieza y bebidas de alimentos del sector de almacén, que estamos en el orden del 55%, fue en 2018. Evidentemente que golpea fuertemente al consumo y lo estamos sintiendo porque cada vez que aumentan las tarifas también lo padecemos en los comercios y lo padecemos de parte de nuestros clientes que ya no tienen más espacio en los bolsillos para las compras diarias. Están realmente restringiendo el consumo